muchos temas económicos, políticos. Decíamos que empezaba una semana importante para el gobierno. Estamos en comunicación con Carlos Heller, él es diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Carlos Heller? Francisco Olivera, un hincha de Boca igual que usted. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está yendo a la cancha o no? Sí, claro. Nunca dejé de ir a la cancha. Nunca dejó de ir. ¿Y va a volver a la dirigencia en algún momento o no? No creo. Ya es etapa pasada. Bueno, a ver, después de que dejé de ser dirigente de Boca, tomé mucha actividad en el campo de la política, fui diputado 8 años seguidos, ahora soy nuevamente diputado. Nunca dejé de estar al frente del Banco Cooperativo. No me entra más. No es un tema de querer o no querer, sino que son opciones. En definitiva, en algún punto hay que optar. Hay que optar. Bueno, veía las repercusiones del anuncio de Alberto Fernández del viernes. ¿Les están pegando por izquierda al gobierno? A ver, no sé qué quiere decir pegarle por izquierda, pero desde luego que si uno no hace un análisis de situación y ubica el escenario en el que estamos y se plantean las cosas desde el punto de vista, digamos, de derechos, de cosas que sería razonable que se pudieran resolver y demás, la lista es interminable, Olivera. Claro. Vayamos a los números, digamos, también, a ver cómo está. Claro, yo decía, dije estos días varias veces en notas periodísticas que nosotros exageramos cuando describimos el país que Macri dejó el 9 de diciembre, o exageramos cuando creemos que en 60 días se pueden revertir las cosas si eran como nosotros decíamos que eran. Es decir, si el país está superendeudado, el Producto Bruto se achicó un 5%, cerraron 27.000 pymes, hay 200.000 trabajadores del sector privado, particularmente de la industria, menos. El déficit fiscal real del 2015 supera el 5% cuando le incluimos los intereses, porque ese dibujo de hablar del déficit fiscal sin incluir los intereses en un país con la deuda que tiene la Argentina es poco serio. Entonces, si nos olvidamos rápidamente que ese es el país desde donde se arranca, hay una discusión. Si tomamos conciencia de eso y si entendemos además que el gobierno asume y dice tenemos un problema gravísimo, que es el problema de la deuda, y mientras tanto vamos a tomar medidas para aliviar la situación de los que están peor. Y entonces salen los distintos planes de la Argentina contra el hambre, la tarjeta alimentaria, etcétera, etcétera, y vemos que todas esas medidas van en esa dirección. Cuando yo miro incluso lo que hoy usted me pregunta, que tiene que ver con la situación de los jubilados, yo haría en primer lugar una pregunta. ¿Estarían mejor los jubilados si hubieran recibido el aumento de la fórmula que se suspendió por 180 días? ¿Las tarifas de los servicios públicos hubieran seguido aumentando como aumentaban? ¿Los precios de todas las cosas hubieran seguido aumentando como aumentaban? ¿Los remedios hubieran seguido aumentando como aumentaban? ¿O de verdad hay que reconocer que el conjunto de medidas que se tomaron ha generado una situación de alivio de gente que en realidad merece mucho más que eso, pero que lejos de empeorar ha mejorado? Porque, ¿cómo sería la situación de ese jubilado que gana 20 o 30 mil pesos y que hoy tiene una merma en su ingreso nominal de acuerdo al ajuste que se dispuso? La luz, el gas y el agua hubieran seguido por el derrotero que venían, los remedios igual, etcétera, etcétera. ¿Su poder adquisitivo hubiera sido mejor o peor que el que tiene en este momento? Esa es la pregunta. ¿Y usted cree que ese jubilado lo entiende a eso? Bueno, depende de lo que le expliquemos. Creo que si todos le explicamos, además, ¿sabe qué? El que tiene poquito entiende fácil porque rápidamente se da cuenta si le alcanza más o menos. Por ejemplo, si se restituyen los medicamentos gratuitos que se anunciaron también el viernes, ¿usted sabe cuánto del salario gasta un jubilado en remedios? Porque los jubilados son los más gastadores de remedios, porque son los adultos mayores, son la gente con mayor cantidad de problemas de salud. Entonces la incidencia del gasto remedios en su presupuesto es alta. Es un alivio importante al ingreso real de esos jubilados volver a recibir de manera gratuita aquellos remedios que necesitan de acuerdo a las prescripciones médicas. Ahora, lo lógico no sería que uno decidiera a dónde va su gasto y que el ingreso fuera lo importante, digamos. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo la pregunta. Digo, porque yo prefiero tener el sueldo más alto y después yo decido en qué lo gasto, digamos. Que el gobierno decida que pero me va a... Estamos hablando de gente que no le alcanza. No, está bien. Claro, porque no es un tema... no es el tema de elegir si veraneo en Miami o voy a Mar del Plata. Estamos hablando de gente que no le alcanza. Y estamos hablando de un país que ha sido llevado a una situación límite y que mientras toma estas medidas de emergencia... Porque voy a volver a decirle, creo que usted lo sabe igual que yo, que este decreto que tomó el Poder Ejecutivo por el cual se está aplicando esta metodología de ajuste tiene una vigencia de 180 días. Sí. Y quiero decirle que justamente el mismo viernes se llegó la comunicación de la conformación de la comisión que tiene que, antes de junio, proponer la nueva fórmula que tendrá de ajuste los haberes previsionales. No, claro, ahí va a estar la clave, me parece, ¿no? Bien. Todo lo que hablemos ahora es previsional. Entonces, y eso también tiene un sentido, Olivera, que una discusión de esa fórmula será si la Argentina logró un acuerdo sostenible, como dice el ministro de Economía, de la deuda, con un derrotero posible de cumplir, y otra será si la intransigencia a los acreedores nos pone en una situación de default. Es decir, el otro día se dijo claramente, el país quiere pagar, pero para pagar tiene que tener un sendero que lo haga posible, porque no puede ser que se pague sobre la base de seguir ajustando hasta límites insoportables. Ya demasiado ajuste ha habido en la Argentina. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Carlos Manzoni lo saluda. Tocayo y también hincha de Boca. Estamos bien, de azul, vamos, estamos vamos de azul y amarillo, sí. Pero bueno, sigamos hablando de este tema. Yo le quería preguntar, porque lo que usted escribió al principio, nadie podría no estar de acuerdo, ¿no? En que, bueno, que la gente que más necesita lo tenga una ayuda y demás. Ahora, lo interesante también es cómo se va a hacer sustentable esto. Claro. ¿Qué es lo que todavía no se sabe bien? Cuando uno habla de mayor productividad y de ese tipo de cosas, todavía no hay una señal muy clara del gobierno. ¿Usted cómo cree que eso se va a lograr? Pero vuelvo. La verdad que tendrían que ser magos. La Argentina, al 10 de diciembre del año pasado, era un país que estaba prácticamente en bancarrota. Mire, ¿cómo será la situación de grave? Que Macri tomó en los últimos 60 días de su gestión las medidas que nunca hubiera querido tomar. Volvió a restablecer que los exportadores tengan que liquidar dentro de los 30 días las exportaciones. Congeló los combustibles. Puso tope primero 10.000 dólares y después 200 dólares por persona para comprar dólares y reperfiló la deuda. Entonces, si Macri, que era el campeón mundial del libre comercio, de la apertura, de que todo el mundo tiene que hacer lo que quiere y como quiere y demás, se vio obligado a tomar esa medida, asumamos que estaba reconociendo que entregaba un país en una situación gravísima. El gobierno se aboca a resolver el cuello de botella fundamental que tiene esa situación gravísima, que es un endeudamiento absolutamente irresponsable, contratado de manera que es imposible de pagar. Es decir, yo no puedo creer que sea solo impericia. Yo, la verdad, que no puedo entender que se haya tomado deuda de la manera que se ha tomado. Y pero en parte, sin ponerme del lado de Macri, pero digo, en parte, la parte... No, sería difícil, bueno, eso, que no lo haga. No, pero tratando de entender, porque así como trato de entender que el ajuste para los jubilados es una medida porque el gasto público está por las nubes, también... pero mira, sí. ¿Me deja decirle una cosa? Sí. Mire que el 75% de las personas recibió lo mismo que hubiera recibido de la otra manera. Yo bien los números, el 75% recibió lo mismo que hubiera recibido. Son jubilaciones de 15.000 pesos, ¿no? No, sí, recibió lo mismo que hubiera. No estoy diciendo que está bien, estaba mal antes, uh-huh, y sigue estando mal ahora. Pero lo que quiero decir es, el endeudamiento es la herramienta a la que evidentemente echó mano el macrismo para no hacer un ajuste que no se animó, digamos, ¿no? Porque, ¿cuál es la alternativa si no...? ¿Cómo que no se animó? ¿Le parece poco ajuste el que hizo? Bueno, me parece que hay muchas cosas que no ajustó, digamos, porque fíjense que el ajuste previsional lo tuvieron que hacer ustedes. No, pero, mire, el gobierno actual no hizo ajuste previsional de ninguna manera. Durante la gestión de Macri, el valor de las jubilaciones se achicó un 20% en términos reales. El 2018, sí. Y además, está todo el encarecimiento, reitero, los derechos que se le fueron quitando, los remedios que se le dejó de dar. La situación de los jubilados empeoró de una manera notable. No puede usted decir... Pero digo, el que dijo que era impagable, el que dijo que las jubilaciones eran impagables fue Alberto Fernández, digamos. No es que lo estoy diciendo yo. No entendí. Alberto Fernández dijo que era impagable el sistema previsional y que por eso había que cambiar la fórmula. Sí, hay que cambiar la fórmula, pero ninguna medida se puede analizar sin contexto. No, yo lo entiendo. Por eso digo, tratando... No, déjeme completar la idea. Sí. Porque si usted sigue en un país que tiene una inflación del 5% mensual, uh-huh, y la fórmula viene corriendo de atrás... Esto es una cosa, como pasa con muchos otros aspectos de la economía. Yo estoy convencido que la Argentina necesita salir de la dolarización y de la indexación de sus variables, porque mientras siga atado, y eso decirlo es muy fácil y hacerlo es complicado, claro, rápido, porque sí. Si no, usted va a decir, ¿por qué no se hace? Porque hay una cultura, hay décadas de funcionar de una determinada manera, pero yo digo que hasta que no logremos desanclar esas variables y que todo se siga midiendo de esa manera, estamos en verdaderos problemas. Entonces, usted, yo le puedo decir con convicción que, y arrancando de que todo el sistema jubilatorio no alcanza a cubrir la necesidad de la gente, pero yo le puedo decir con convicción que un jubilado al que le ajustan ahora en marzo los haberes, como se los van a ajustar, y que le dieron un bono en diciembre y otro en enero, y que le bajaron el 8% los remedios y ahora le van a dar todo un vademécum de remedio que va a dejar de tener que pagar, y que tiene hace 6 meses congelada la luz, el gas, el agua, etcétera, tiene un ingreso real mejor que el que tenía el día que se fue Mauricio Macri. Helen, ¿lo puedo llevar al tema político? A donde usted quiera, yo estoy... para atenderlo. Bueno, muchas gracias. El tema de la discusión... Yo atiendo y siempre contesto. Bueno, eso ya lo sabemos. Desde luego, siempre lo que pido es lo que usted me da, la posibilidad de contestar. Pero claro, por eso tiene las puertas abiertas. Carlos, el tema de la discusión de los presos políticos, sí, ¿no es un costo innecesario para el gobierno en este momento? Digamos, ¿no podrían ponerse de acuerdo y decir todos lo mismo? Y podría ser, sí, yo podría estar de acuerdo con usted. Pero claro, ¿dónde está la máquina de hacer decir todo lo mismo? Le quiero recordar que en alguna época se decía que el gobierno era una escribanía, que todos decían lo mismo. Yo no me sorprendo ni me preocupo, la verdad, demasiado. Sinceramente lo digo. Y podría mostrarle cosas que he escrito antes de las elecciones, inclusive. Porque... no hay un partido de gobierno, sino una coalición de gobierno. Uh-huh. Y esa coalición de gobierno está compuesta por un conjunto de fuerzas que se pusieron de acuerdo en una cantidad de cosas, pero que seguramente mantienen matices sobre otras. Y no lo veo que sea tan grave eso. Tampoco me parece que es para arrancarse los pelos de que haya opiniones diversas y que se puedan discutir y que incluso se puedan conocer públicamente. El tema que vale es en definitiva las decisiones que se toman. A mí que distintos funcionarios puedan opinar sobre situaciones alternativas, creo que no hay problema. Ahora, lo que yo creo que nadie de todos los que opinan deja de decir que hay gente que no debería estar presa y está presa. Todo dice lo mismo. Después lo otro es casi un matiz. Yo creo que tampoco nadie niega que haya presos por razones políticas. Lo que se discute y que lo que sostiene el presidente es que desde un punto de vista legal y él es abogado, un preso político es un preso a disposición del Poder Ejecutivo y él dice no hay presos a disposición del Poder Ejecutivo. Pero dice hay presos que no deberían estar presos, que están injustamente detenidos. Sí, él dice hay detenciones arbitrarias, pero no hay están... detenciones arbitrarias. Uh-huh. Entonces, mire, pero todas las opiniones coinciden en que son arbitrarias, más allá del título. Entonces, ¿por qué no nos quedamos con la sumatoria? ¿Y por qué hacemos el acento en el matiz? No, le pregunto políticamente, porque no sé si eso puede llegar a pasar también en otras cosas. Insisto, una coalición... nosotros desde nuestro partido, el Partido Solidario, que integra esa coalición, lo hemos dicho, está escrito, decimos, integramos una coalición amplia, diversa y plural. Y en esa y cuando uno dice amplio, diverso y plural, admite que no hay acuerdos a priori sobre todas las cosas y que esos acuerdos se irán construyendo. ¿Le gusta cómo Guzmán está encarando la renegociación de la deuda? Me gusta, no sé si es un término... ¿Está de acuerdo? Tampoco creo que le guste a él, pero... ¿Está de acuerdo? Es una tarea bastante, bastante ingrata, ¿no? Y me imagino. ¿Está de acuerdo con cómo empezó? Sí. ¿Sabe por qué? Porque es muy transparente lo que dice Guzmán. Explica la situación, dice que no se puede, que los modelos de austeridad fiscal en época de recesión agravan la recesión, eso fue demostrado en la gestión de Macri, es decir, por más que se quiso ajustar, se achicó la actividad económica, se achicaron los ingresos fiscales, y entonces el problema siguió en la misma situación o peor. Yo reitero, el déficit fiscal real de la Argentina 2019 está rondando y por encima, creo, del 5%. Uh-huh. Porque también la administración de Macri hizo contabilidad creativa y puso como ingresos fiscales para decir que cumplió con el fondo, por ejemplo, la venta de dos centrales térmicas, por ejemplo, fondos que había tomado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional, es decir, que hizo una cantidad de malabares que cuando uno los depura, el déficit primario estuvo por encima del 1% y el déficit financiero, es decir, incluidos los intereses, está alrededor del 5%, que es más alto que el del 2015, que era de 3.8%. Entonces, con todo este desbarajuste que hicieron y con todo este ajuste que hicieron, entregan un país con un déficit real más grande que el que había. ¿Cuánto cree que tendría...? Con un producto por cápita casi 9% menor que el del 2015, y desde ahí hay que partir. ¿Cuánto cree que usted prefiere una salida rápida de la renegociación de la deuda, un acuerdo con una, si se quiere, una quita menor, o algo más consistente, una quita más grande, pero que lleve más tiempo? No, yo quiero que se logre un acuerdo como el que está planteando el gobierno, que sea posible y compatible con un país que necesita crecer, desarrollarse, generar trabajo. ¿Y qué es compatible? ¿Qué nivel de quita, por ejemplo? No, yo eso no, ni jamás diría, hablaría de nivel de quita cuando hay en el medio una negociación. Yo soy diputado de la Nación y presidente de la Comisión de Presupuestos. Los números son cosas que se negocian en los ámbitos que se tienen que negociar. Mire, en el 2005 la quita fue del 70% en los bonos. Uh-huh. Y los plazos que se obtuvo, el bono par, el cuasi par y no me acuerdo cuál más, superaron los 30 años de plazo. Depende de un montón de situaciones. Yo creo que... ¿Pero lo ve equiparable con esta en esta oportunidad? No, por eso le digo. Yo no estoy ahora... No, pediría, por favor, que nadie saque como lectura que yo acabo de decir que espero una quita del 70%. No, por eso le preguntaba, a ver si... Yo lo que le quiero decir que el gobierno ha planteado un objetivo. El objetivo tiene un término que es sostenibilidad. En el discurso del otro día en la Cámara de Diputados, el ministro dijo... que va a haber equilibrio fiscal en el 2023, ¿no? Sí. Es decir, que acá el 2023 se irá trabajando para terminar con el desequilibrio fiscal. Esto llevaría a pensar que la aspiración del gobierno es tener un cronograma de pagos que comience desde allí. Estamos hablando siempre del tramo que está sujeto a la negociación que aprobamos por ley, que son... La deuda emitida bajo ley extranjera. Sí, sí. Porque todos bueno. hablan de la deuda, pero las deudas son distintas y los acreedores diferentes y la forma de negociar son otras. Está la deuda con el fondo, que es un capítulo en sí mismo, al que le podríamos agregar, porque el gobierno lo agregó, la renegociación con el saldo de deuda del Club de París. Está la deuda emitida bajo ley nacional y está la deuda emitida bajo ley extranjera. Y dentro de esas... bajo ley nacional y bajo ley extranjera está la emitida en dólares y la emitida en pesos. Son todas situaciones distintas. El gobierno ha dicho que cree que está en condiciones de mantener la curva de las obligaciones de la deuda en pesos. Y en el caso del otro día del bono dual que tuvo el... Sí, la F20. Que tuvo que reperfilar. Recuerde usted que lo que trató de hacer el gobierno... fue canjear un bono en dólares emitido bajo ley nacional por un bono en pesos, que fue lo que los acreedores no aceptaron, y según dijo el propio ministro el otro día, lo que le ofrecieron era canjear por otro bono en dólares cortito, que en definitiva no resolvía el problema y lo dejaba en la misma situación. Por eso se decidió reperfilar. ¿Le parece bien que no se haya decidido emitir, por ejemplo, para pagarlo en ese caso? Imagínese lo que usted me estaría preguntando si hubieran emitido para pagarlo. Lo mismo le estaría preguntando. Entonces, no nos olvidemos nunca de la situación en la que estamos. Le hago la última, muy breve, porque tengo la tanda, pero le agradezco desde ya esta conversación. ¿No es demasiado poco el plazo del 31 de marzo para terminar con todo este embrollo? ¿O para claro, resolverlo? pero al mismo tiempo le están pidiendo al gobierno un plan. Y el gobierno dice, ¿cómo voy a hacer un plan si no sé, por ejemplo, cuánto voy a tener que pagar este año de intereses? ¿Cuánto voy a tener que pagar este año de capital de la deuda? ¿Cómo hago el plan? Es un dibujo. ¿Cómo hago un presupuesto si no resuelvo esto? El apuro es para tener justamente lo que le están pidiendo que tenga, un plan de desarrollo, un plan de crecimiento, un plan que donde todo el conjunto de los actores sociales conozcan la mayoría de las variables, o la totalidad de las variables. Pero eso requiere negociar la deuda y por eso claro que hay apuro. Bueno, esperemos que salga todo bien. Helar, esperemos que salga todo bien, digo. Esperemos. Muchísimas gracias por este contacto. Muy bien, gracias a usted. Un abrazo. El diputado Carlos Helar.